Vamos a tomar contacto más precisamente con el subcomisario Mauricio Contini, porque hay información desde el ámbito policial. Buen día, Mauricio, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, en la fecha se recepcionó una denuncia penal al ciudadano Altamirano Roberto, domiciliado en la calle Toledo 3851, este medio, donde aparentemente autores ignorados le habrían sustraído una bicicleta de mujer color violeta, como así también un atornillador color amarillo marca Black & Decker y un taladro Makita color verde y un torno percutor. El tema es que doy así los nombres, sí, por más descriptos, porque si son ofrecidos a la venta o algo, a la gente, claro, que lo ofrezca, que bueno, que nos pase la información, que nosotros nos hacemos cargo de la investigación, claro, allá de la investigación que tenemos que hacer propiamente dicha del lugar, ¿no? Pero sí, esto para que la gente tenga un torno percutor marca Bosch, ahora que me estoy viendo acá. Esto es reciente y queremos más o menos, si alguno llega a ofrecer a la venta y demás, que bueno, que nos avise que tenemos la denuncia en cuestión. Está bien. ¿Cuándo sucedió, Mauricio, esto? Esto ha sucedido seguramente en la noche de ayer o de hoy, en la madrugada de hoy. Está bien, está perfecto. Mauricio, ¿hasta ahí la información entonces? Hasta ahí sería la información. Muchísimas gracias. Hasta luego.